Aquí en la inauguración del centro de salud de Casas de Aguilar, que por fin se ha hecho realidad, ¿no, don Pedro? Sí, bueno, la verdad que, bueno, como en la vida misma, a veces la vida se complica, se nos complica a cualquiera de nosotros, y también ha sido, para llegar hoy a este punto, a esta inauguración, pues bueno, ha sido un camino largo, complicado, con una crisis económica por medio, con problemas de inscripción del solar, de registrarlo, pero al final creo que ha merecido la pena esas tantas reuniones, tantos esfuerzos, para que hoy este recurso sanitario en el municipio de Guía se ponga a disposición de los vecinos, no solo de Casas de Aguilar, sino de todos los pagos adyacentes que tienen como referencia este consultorio, que quiero recordar que son cerca de 1.400 personas. Además, hoy un día de San Antonio de Padua, un día festivo para muchos aquí en la zona de la medianía, y por tanto un día feliz y contento para aquí, para los de Casa de Aguilar, ¿no? Sí, bueno, hoy ha coincidido, ¿no? Mi abuela decía que todos los días es día de un santo o de una santa, pero efectivamente, bueno, hay santos más nombrados de alguna manera, y hoy es día de San Antonio, y efectivamente, pues bueno, será un día señalado, ¿no? Será un día que no se nos olvide, el día que se puso a disposición de los vecinos este consultorio. Don Pedro Rodríguez, muchísimas gracias por sus palabras y si tiene alguna cosa más que decirnos. Pues nada, agradecerles a ustedes el que estén aquí, el que también pues den a conocer lo que está pasando en el municipio de Guía, y a ti, Fernando, pues muchas gracias por siempre estar pues ofreciéndote y haciendo este trabajo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro, gracias.